Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, banda? Yo soy Sasha. Buenos días, tardes o noches. Y bienvenidos a otro episodio de Reset Beats. Y vamos a iniciar con noticias de Microsoft. Rumores, más bien. Resulta que Microsoft lanzó una oferta laboral pidiendo desarrolladores o técnicos. Y esto nos podría decir que ya están confirmando la salida de Xbox 720 o Proyecto Durango para antes del 2014, mediados del 2013. Para aquellos desesperados que ya no soportan su Xbox y quieren algo nuevo, pues buenas noticias. Y bueno, continuando con cosas relacionadas con Microsoft, resulta que Rod Ferguson, el productor de la serie Gears of War, confirmó vía Twitter que abandona Epic Games para trabajar en Irrational Games. El señor Ferguson tomará el puesto de director de desarrollo de producto en la casa productora de BioShock. Pues no sé en qué tanto afecte la salida de este señor en la saga Gears of War. Bueno, en la nueva trilogía que van a sacar de Gears of War. Ya veremos qué tal le funciona a los chicos de Irrational Games. Y bueno, ya pasando a otro tema, Namco reveló la alineación de juegos que va a llevar a la Gamescom, la exposición de videojuegos más importante de Europa, los cuales son Tekken Tag Tournament 2, One Piece Pirate Warriors, Dark Souls Prepare to Die Edition, Tales of Grace F, Ni No Kuni Wrath of the White Witch y Tank Tank Tank. Cabe destacar a Ni No Kuni Wrath of the White Witch, que por fin vamos a ver gameplay y cosas ya traducidas acá, que no estén en japonés. Por fin van a poder jugar los chicos que vayan, bueno, la gente que asista a la Gamescom allá en Alemania. Así que enhorabuena y a esperar estos juegos. Y bueno, ya pasando a otro tema, Scrabble Knots Unlimited hará tributo a Mario Bros, este juego que va a aparecer próximamente en la consola de Nintendo. Tendrá algunos tributos para la franquicia de la gran N de Mario Bros e incluirá un extenso repertorio de trajes como el icónico Tanuki, por ejemplo el de la rana, y otros que al parecer están por revelarse. Estos trajes no nada más serán el aspecto visual, sino que también tomarán una parte activa en la solución de acertijos. Este juego, que ya ha llamado mucho la atención en dispositivos móviles, esperemos tenga el suficiente éxito en las consolas de Nintendo. Y bueno, continuando con noticias ahora de Sony y de su controversial All-Stars Battle Royale. Y resulta que se filtraron dos personajes por ahí en la página de PlayStation, pero pues la verdad son cosas que nosotros ya nos imaginábamos, que supuestamente Sackboy y Raiden de Metal Gear Solid Rising. Resulta que hicieron un update a la página y pues sin querer subieron una imagen del repertorio donde ya estaban estos dos personajes, y algunas personas pudieron tomar la captura de pantalla antes de que las quitaran. Pero bueno, la verdad ya muchos esperaban que salieran estos personajes, así que pues si al rato los confirman oficialmente, realmente no nos van a sorprender. Y bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por el Reset Beat del día de hoy. Los esperamos en la edición del día de mañana. Recuerden, yo soy Sasha y que sigan teniendo un bonito día. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.